Miércoles de la segunda semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12, y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha confiado mi padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Hoy Cristo en el Evangelio anuncia por tercera vez que debe ir a Jerusalén para ser azotado, maltratado, crucificado, para morir y luego al tercer día resucitar. Pero a pesar de que Jesús da este dramático mensaje a los apóstoles, ellos no entienden, porque todavía son inmaduros en la fe, en la vida espiritual, con lo cual tienen una visión de Cristo muy reductiva, muy pobre, cuando no falsa, de Cristo y de su reino, ese reino del cual predica Cristo. Ese reino ellos lo pensaban, como los judíos de la época en general, como un reino de éxito, un reino poderoso en un sentido terrenal, material, político, mundano. Con esa idea es que los hermanos, Juan y Santiago, junto con la madre, se acercan a Jesús para pedirle un favor, favor entre comillas, porque en realidad no era algo bueno lo que le pedían, pero ellos pensaban que sí, le piden a Jesús en el reino, ellos poder estar uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. Es decir, estar a la derecha o a la izquierda simboliza estar en lugares encumbrados, lugares de poder. Están pidiendo a Jesús, los hermanos, junto con la madre, un cargo, un puesto, una buena posición en ese reino temporal exitoso. La ambición, el pecado de la ambición. La ambición de determinados cargos o puestos, porque con ellos viene también la posibilidad de ejercer poder, de vivir cómodamente, de tener súbditos, esclavos, que sirven a sus amos. Esa es la ambición mundana. Y es este espíritu de ambición el que mueve a los hermanos Juan y Santiago y a la madre. Pero no solamente a ellos, porque dice el Evangelio que el resto de los apóstoles se indignan, se duelen al ver el pedido que hacen estos hermanos. Porque en el fondo también ellos añoraban lo mismo. Y es por eso que se duelen, porque al ambicioso o al codicioso lo envidia otro que es codicioso o ambicioso. Por esa razón, si bien no lo dice así tan claramente el Evangelio, pero podríamos suponer, no es un error suponer, que ese dolor, que esa indignación brote no de una reacción santa, virtuosa, sino de un espíritu igualmente ambicioso o codicioso. Cristo, en cambio, dirá que lo más importante no es aspirar al cargo, sino amar la carga que lleva consigo el cargo. Que lo más importante en ese reino de los cielos, lo más importante a los ojos de Dios, no es tanto el puesto. Un puesto no te hace ser mejor persona a los ojos de Dios. Un puesto, un cargo, una posición, determinado poder, no te hace ser más importante a los ojos de Dios. Podrás serlo para los ojos de muchos hombres, para los mundanos, pero no a los ojos de Dios. Por eso Cristo dice que lo más importante es ambicionar, si podríamos decirlo así, la carga, el servicio, la cruz, el martirio, el testimonio, el amor hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta el martirio, tal como hizo Él. Y dice al final del Evangelio que incluso los más importantes a los ojos de Dios son aquellos que más se entregan, que más se sacrifican, que más testimonio dan de la verdad, aquellos que más aman o que más sirven. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, el último, como Jesús, que siendo Dios, dio la vida por amor al Padre, por amor a la verdad, por amor a nosotros. Aquí se aplica entonces aquello que aparece en otro lugar del Evangelio: los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Es decir, los últimos, aquellos que sirven, aquellos que dan testimonio de la verdad, aquellos que se entregan a Dios, al prójimo, los humildes, aquellos que quizás prestan un servicio escondido, silencioso, anónimo, esos son los primeros a los ojos de Dios en el reino de los cielos. Los últimos, a los ojos del mundo, terminarán siendo los primeros a los ojos del Padre. Y al revés, aquellos que ambicionan cargos, poder humano, suculentos sueldos, terminan siendo vida cómoda, terminan siendo los últimos para Dios, los últimos a los ojos de Dios. Bueno, podríamos preguntarnos, para concluir esta meditación, si nosotros somos o hemos sido un poco así como los apóstoles, ambicionando indebidamente cargos, puestos, posiciones, lugares. Esto Es una tentación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pasa entre los eclesiásticos, algunos, por supuesto. No todos. Pero bueno, ya pasaba entre los apóstoles, con lo cual no hay nada nuevo. Pero pasa un poco con algunos eclesiásticos, sacerdotes, pero también con otros que no lo son. Esa ambición, esa codicia mundana también se ve incluso fuera de la iglesia. En el ámbito de la sociedad, personas que desean puestos socialmente relevantes, en el ámbito del trabajo. Recordemos que si ambicionamos puestos altos o cargos altos, al mismo tiempo debemos ambicionar el servicio, la entrega, el sacrificio, el martirio. Aquella frase tan fuerte que dice que en la vida quien no vive para servir no sirve para vivir. Esa frase refleja bastante acertadamente el espíritu del Evangelio, el cual tiene como centro la entrega, el servicio, el martirio, por amor a Dios y a los demás. Preguntémonos también, a la luz de este Evangelio, si quizás nos hemos sentido celosos o envidiosos al ver que otros tienen puestos importantes, cargos. Si hemos sentido algún tipo de resquemor o de envidia al ver que hay otras personas que están arriba mío, o si por el contrario aceptamos con mucha humildad la vida que nos toca, el puesto en el cual estamos, y desde ahí humildemente servimos al Señor con alegría, sabiendo que para Él lo más importante no es la posición, el lugar o el cargo, sino el servicio que ejercemos ahí donde nos toca servir. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.